Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Cira Mbenza, destacado guitarrista congoleño nacido en Kinshasa y que ha jugado un papel crucial en la evolución de la rumba congoleña y el soukous, que es un género musical vibrante que nació en las regiones del Congo, Bélgica y Francia en aquellos momentos, en los años 40, evolucionando de la rumba congoleña, conocido por sus guitarras rápidas y melódicos, ritmos de baile contagiosos, que se popularizó en toda África, influyendo en otros estilos como el zouk y la makossa. Su carrera profesional comenzó en 1968 y en 1981 se trasladó a París, donde se consolidó como una figura central en la escena musical africana en Europa. Mbenza es reconocido por su técnica elegante y fluida a la vez en la guitarra, que ha sido influencia en los sonidos de varias décadas. Entre sus proyectos más significativos se encuentran Les Quatre Étoiles o Las Cuatro Estrellas, un supergrupo de soukous que cofundó en la década de 1980, y Kekekele, una banda dedicada a revitalizar la rumba congoleña acústica. Además, lideró el proyecto Cira Mbenza y Ensemble Rumba Congo, destacado por el álbum Inmortal Franco, lanzado en 2009, que es un homenaje al legendario músico Franco Luambo. En la actualidad, Mbenza sigue activo en la industria musical. En noviembre del 2025 pasado, lanzó su álbum Rumba África, que hoy les estoy ofreciendo, y que presenta 11 temas que exploran el diálogo afroatlántico dentro de este género musical. Este trabajo marca el regreso de Mbenza, figura clave del soukous y la rumba congoleña, caracterizada por retomar los sonidos clásicos de la época dorada de la música del Congo. Escucharemos a Cira Mbenza desde su disco Rumba África del 2025, su tema Caro Ya Maniema, con la colaboración de Malange de Lugendo. Digamos que a modo de explicación de la canción en cuestión, Caro es un nombre propio femenino, abreviatura de Caroline, mientras que Ya Maniema significa de Maniema, refiriéndose a una provincia en el este de la República Democrática del Congo. Por lo tanto, el título se traduce como Caro de Maniema. Interpretada junto a Malange de Lugendo, como les contaba antes, la canción es una oda romántica o un lamento dedicado a una mujer llamada Caro. Es característica del género soukous o rumba congoleña, donde las letras suelen explorar el amor, la nostalgia por la tierra natal y las relaciones personales. Al mencionar Maniema, el artista establece un vínculo de identidad regional, una práctica común en la música congoleña para honrar los orígenes de una persona o de una comunidad específica. Mama, imao, imao. así, paseamos lindo, yeah, yeah. Sali sana en la rica mamá, yo, yo. Motemamo con ina pasi, paseamos lindo, yeah, yeah. Mako sali saca moto lingina motemamo ko. Mako koti saca eli kele maya basusite. Lelo ye ali alobi mosusu ali ali kelemba. Maladi nanga esanga dokotolo esanga tisie mama. Sali sana inabika mama, yo yo. Motema moko mina pasi, pasi ya bolingo ye ye. Pona nini ye pasi ya lelo moko yo kate. Janti esu na biso e komande tunue. Sabino mitema ya satana papa nyokolo biso mama mune. Sali sana inabika mama, yo yo. Motema moko nina pasi, pasi ya bolingo ye ye. Olinga kina sala boni pona bolingo boye. Nasali nyoso mobali ya salaka eko kite. Etika la kika kana somba mopepe payanza komba. Nasala moto na pesa yo. Mama mune, sali sana inabika mama, yo yo. Motema moko nina pasi, pasi ya bolingo ye ye. Sali sana inabika mama, yo yo. Motema moko nina pasi, pasi ya bolingo ye ye. Palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, a finales del pasado año del 2025, habíamos estado hablando de Omar Rubén Rada Silva, también conocido como Rubén Rada o el Negro Rada, músico, compositor, percusionista, cantante, actor, presentador de televisión y director de cine uruguayo. Él ya es un morador de este podcast desde hace tiempo. Pero hoy vuelve al ruedo con un nuevo disco llamado Gamurgatrónica. Es su álbum número 32. Este trabajo celebra la trayectoria del artista fusionando elementos de la murga con sonidos electrónicos, lo que se refleja en su nombre. El álbum consta de 8 canciones y rinde homenaje a Tito Pastrana, el histórico director de la Nueva Milonga, quien fue una figura clave en la formación musical de Rada en el ámbito de la murga. Personalmente, el nombre de Tito Pastrana con su querida murga me trae recuerdos, ya que fui a verlo al desaparecido tablado del Jardín de la Mutual, de la avenida Luis Alberto de Herrera y 8 de Octubre, en Montevideo. Recuerdo que en determinado momento nos agarró un feroz aguacero y nos refugiamos juntos con Tito y la murga debajo de un techo que había allí cercano. Volviendo al álbum, digamos que vamos a escuchar a Rubén Rada desde su disco Gamurgatrónica del 2025, la canción titulada así, Canción, Canción. Canción, canción, que va llenando mis recuerdos de emoción. Canción, canción, el carnaval me hizo volar el corazón. De aquellas noches por los tablados. Canción, canción, para Pastrana, para la murga y el camión. Nueva milonga, yo te doy todo mi amor. Que de las murgas sos la primera. Flor de murro. Canción, canción, que llena el pueblo de alegría y de pasión. Porque su canto me acompaña donde voy. Nueva milonga. Yo te quiero más que a Dios. Arriba, Tito. Que llena el pueblo de alegría y de pasión. Que su canto me acompañe a donde voy. Nueva milonga. Yo te quiero más que a Dios. Canción, canción, que va llenando mi recuerdo de emoción. Canción, canción, el carnaval me hizo volar el corazón. Canción, canción, que llena el pueblo de alegría y de pasión, porque su canto me acompaña donde voy, Nueva Milonga. Yo te quiero más que a Dios. Canto y la palabra.